sentía que ella me amaba, que ella me lo daba todo, como un niño me mimaba, correspondía a mis antojos. Para mí eran tan real sus lágrimas, que yo de verla como actuaba, miraba solo por sus ojos. Hipócrita, ¿cómo pudiste tú causarme daño? Si parecías tan inofensiva, tú eras la parte bella de mi vida. Si a ti te amaba como a nadie amado, hipócrita, si hasta la gente tenías confundida, creían que tú eras un pájaro en mis manos, que por dejarte te inventé mentiras, creían que yo te estaba calumniando. Pero ayer que me encontraron llorando, por sus propios ojos han comprobado que no es oro todo aquello que brilla. Hipócrita, se llevó mi vida, se llevó mi alma, se lo llevó todo. La hipócrita, se llevó mi vida, se llevó mi alma, se lo llevó todo. Hipócrita, hipócrita. Sus propios ojos han comprobado que no es oro.